es un secreto que voy a guardar. Y no existe nada que me moverá. No cambio por nada a Cristo Jesús.